Bueno, tremenda la victoria, como decíamos antes, de Weber Bahía Basket, 75-15-69. Desde el arranque mismo del partido fue dominio del equipo de el señor con el que vamos a conversar en este mismo instante. Sebastián Ginóbili, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez te saluda. ¿Cómo andas, Sepo? ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien. ¿Contento después de la gran victoria de anoche? Y empezás la semana de otra manera, ¿no? Y mirá, fuiste al banco. Lunes, hice banco, pago el servicio y todo eso, pero con otra carita. Claro, y te aguantás las colas, todo, pero ya, sí. Ya ganaste y no te importa nada. Sí, no importa nada, es cierto. ¿Qué? Eso es así. Porque además, lo hablábamos con Matías, que pudimos verlo a través del streaming de... Yo de ratito, Matías lo vio mucho mejor que yo. Pero que fue un dominio, no es que ganaron sobre el final, al contrario, fue un dominio marcado desde el arranque del partido, ¿no? Sí, bueno, al inicio... En el trámite, sí, creo que fuimos en general superiores, salvo el inicio del primer cuarto, que bueno, sacaron una buena ventaja y bueno, no podíamos anotar con facilidad. Después, bueno, tuvimos una buena reacción y a partir de ahí controlamos el ritmo del partido y eso nos permitió llegar al final del juego con posibilidades ante un equipo que, bueno, sabemos que es muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores y que juega una intensidad muy grande. Entonces nos dio esa facilidad y tuvimos una caída en el último cuarto, que es donde ellos se vinieron, pero bueno, con un par de tiros y bueno, una buena contracción, sobre todo la parte defensiva al final del juego, nos permitió traernos el partido, ¿no? Sepo, imponer el ritmo y jugar como lo hicieron ayer, ¿es lo que vienen buscando plasmar en la cancha en cuanto a rendimiento desde el punto de vista deportivo? Sí, qué sé yo, es la idea que uno propone a la hora de empezar la temporada. Lo que pasa es que bueno, hay veces que se logra, hay veces que no, hay veces un rival que te lo hace más difícil, hay veces que no entras preparado, que te entregas al ritmo del rival. Hay un montón de causas que hace que por ahí no puedas prevalecer tu forma de jugar y bueno, mucho tiene que ver a veces el rival. Y anoche es como que lo pudimos hacer desde el primer momento, a pesar de ir abajo, habíamos cerrado muchos tiros limpios, abiertos, la defensa estaba bien, la ofensiva carecíamos de efectividad, pero logramos buenos tiros y bueno, creo que tuvimos un partido redondo en todo sentido y bueno, por ahí se potencia más por el hecho del rival que teníamos enfrente. Digo esto también porque hemos hablado contigo, con Pepe, sí. Y no solamente en esta temporada, sino en otras, que básicamente lo que es la idea de equipo la mantienen. Y ayer jugaron casi todos, salvo Ariel Ramos, que también jugó mucho en Liga de Desarrollo. Mázaro jugó un poquito menos, pero jugaron los chicos. No dependieron de ningún jugador puntualmente. Y la participación de los pibes también no es que jugaron un par de minutos en los cierres de cuarto. Ponderábamos el trabajo de Willan y de Baulet en un momento determinante del partido en el tercer cuarto, donde los chicos lo hicieron muy bien también. Es que nosotros, bueno, para mantener la intensidad de juego no podemos jugar con 7-8 jugadores. Nosotros la idea es de jugar con un equipo largo y bueno, tratar de marcar bien la diferencia de intensidad. Cuando están por ahí los más grandes es un juego un poco más controlado, y cuando están los chicos tratar de cambiar un poco el ritmo. Creo que Gastón hizo un gran partido, Lucio fue la clave en la levantada. Juan Pablo está volviendo, pero es un jugador que me parece diferente a los que hay de esa edad en nuestra competencia, y creo que partido a partido nos van a ir dando mucho más, pero bueno, son jugadores que ya están para jugar, están listos para jugar de igual a igual con cualquier jugador de liga y son parte importante de nuestro funcionamiento. A ver, si uno por ahí, cualquiera que esté medio desprevenido, utiliza, digo, la lógica, pero si dice, bueno, esto es por carácter transitivo, dice, bueno, le ganaron al puntero, al de mejor récord, no deberían perder con el próximo rival. Pero cada partido es una historia distinta, cada noche es una actuación diferente de un equipo, y la pregunta apunta a saber de qué manera se podría llegar a mantener una regularidad. ¿Cómo crees vos que se le podía llegar a encontrar una regularidad? No digo para ganar todos los partidos, pero sí para tener una campaña un poco más regular, ¿no? Mirá, lo que estamos haciendo y lo que está en nuestras armas es, primero, mostrar lo que queremos del entrenamiento, como hicimos desde el primer día que nos juntamos, y saber que nosotros para tener suceso o protagonismo en esta liga tenemos que jugar de igual manera que lo hicimos anoche. No digo en cuanto a nivel de juego, sino a la idea, a la intensidad, al compromiso, a la solidaridad. y al sacrificio, porque la verdad que no nos sobra nada, no tenemos jugadores que por ahí tenés problemas, le das la bola y te solucionan las cosas por ellos mismos. Todo se basa en el juego de equipo y necesitamos de 11 jugadores que tiendan el mensaje y que entren a cada juego de la mejor manera posible en cuanto a intensidad y energía. Eso es lo que nos está costando, mantener esa regularidad, mantener la idea de juego. Y bueno, lo único que nos queda, o lo único que queda en el cuerpo técnico, y en este caso a mí, es seguir hablando, convencer, entrenar y tratar de demostrarle que la nuestra forma de jugar es esta y que es la única manera que tenemos de que tengamos cierto suceso en esta temporada. A ver, jugaste muchas ligas, fuiste campeón de la Liga Nacional, jugaste en la selección argentina, en la selección, bueno, en las formativas tuviste mucho éxito, en las mayores llegaste a jugar un Panamericano, se perdió una final con Brasil, fuiste a jugar a España, vale, sí, conocés mucho el paño del otro lado del mostrador, del lado del rectángulo de juego, ¿no? ¿Por qué hay tantas variables en cuanto al nivel y a la concentración de los equipos? Ya no hablo ni siquiera de rachas de 4 o 5 partidos, hablo dentro del mismo juego. ¿Por qué crees que puede suceder esto, Sepo? Mira, las rachas dentro del mismo juego creo que son normales, porque bueno, se juega con mucha intensidad, se juega el todo por el todo de cada partido, hay recambios, hay jugadores que están un poco mejor, sale el jugador que está bien y entra un jugador que por ahí no entra con la mayor de las fortunas. Creo que es, digamos, la irregularidad durante el partido es más entendible que en partido. Me parece que lo que tenemos nosotros es un problema grande de preparación, de decir, bueno, estoy preparado para jugar. Muy pocos conocen su estado ideal de enfrentarse a un juego. Por lo menos lo veo mucho en mi equipo, que hay diferencia abismal y se ve desde la entrada en calor. Y bueno, eso ya depende más del jugador. Nosotros desde afuera lo único que hacemos es tratar de convencer, de intentar, de ayudar, de dar una mano de donde estamos, del lado dirigencial sobre todo, que son todos exjugadores, cuando estaba Juan lo mismo, y del cuerpo técnico mucho el Puma y mucho Mauro para que no sea yo siempre el comunicador. Y bueno, la mayoría, nosotros dependemos mucho, que somos jugadores por ahí mucho jóvenes y que todavía no entienden que bueno, tiene que estar hoy en esta liga donde es muy pareja y donde tenés que presentarte a jugar y por ahí en días consecutivos, muy seguido entre partido y partido, que la preparación y la intensidad y la fuerza mental tiene que ser clave en esto. Y hoy en día creo que una de las cosas que adolece el jugador argentino es eso. Me pasaba a mí cuando jugaba, por ahí hay días que viste, viajás, estás 6 días afuera, el tercer partido y todo eso, y cuesta mantener la concentración, cuesta estar con la cabeza en el juego. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, convenciendo y saber que es una liga complicada, es una liga larga, es una liga de muchos partidos y donde la preparación mental es mucho más importante que la física. ¿Encontraron en Levy y en Gaskin los extranjeros que estuvieron buscando durante mucho tiempo? Son dos jugadores de equipo. Jamal conoce mucho la liga nuestra, hace lo que el equipo necesita, no es un jugador que absorbe mucho juego, creo que entra muy bien en el funcionamiento que nosotros queremos. Y Trevor es un jugador que por ahí está todavía conociendo la competencia, es un jugador joven que bueno, yo quiero que por ahí sea un poquito más ofensivo, que tome más lanzamientos, y hoy en día está más pensando en pasarla que en tirar. Y bueno que tratando de, sí. Que hay veces que pensamos al revés, que se le pide al base extranjero que, no, claro. Y lo hemos hablado aquí, que no tome tanto protagonismo ofensivo, sí. Y que intente repartir un poco más de juego. Tu visión para este jugador es diferente. Sí, bueno, lo que pasa es que también él está jugando mucho de dos, está al lado de Diego Gerbaudi, y cuando le toca jugar de uno, yo necesito que él sea más ofensivo, porque bueno, la única manera de ser ofensivo es cuando la defensa se preparan para defenderte y ahí es donde generan más espacio para el resto. Es lo que busco yo. Lo mismo le pido a Diego, por ahí Gastón y Huelan es mucho más organizador, muy más conductor. Nosotros necesitamos de que lo hace y que genere ventaja para generar tiros al resto. Me parece que para que el jugador, sobre todo el base, genere juego, necesita que tener atención de la defensa para bueno, generar ayudas y a partir de ahí generar un poco más de juego. ¿Cómo lo describirías a Baulet como jugador? Físicamente, para el puesto que ocupa, tiene condiciones superlativas. Y vos como entrenador, a él, ¿cómo lo definís a partir de este corto periodo de trabajo que estás teniendo con este chico que aparenta ser un gran jugador de básquetbol, pese a su juventud, naturalmente? Para mí es el mejor proyecto de Argentina, lejos, lejos, en cuanto a nivel de juego, que bueno, le falta, porque bueno, lleva casi un año y medio sin jugar, y mucho tiempo para un chico de esa edad, pero físicamente me parece que es un tipo fuera de lo normal en esa competencia. Está arriba de los 2 metros, tiene una envergadura impresionante, una intensidad para jugar y una concentración y una devoción por el juego y por el entrenamiento fuera de lo común, y me parece que es un jugador al que hay que apostar, porque me parece el futuro de nuestra selección, más allá de que es muy joven todavía, pero de acá adelante me parece que en esa posición, si con ese tamaño hubo muchos jugadores como él, o va a haber muchos jugadores como él. Me parece que es un jugador que excede el nivel de a esa edad de la competencia y del nivel argentino. Sepo es Sebastián Ginóbili, con quien estamos hablando en este momento junto a Matías Traversa en este programa de Uno contra Uno. ¿Qué equipo te gusta de la Liga Nacional? Hablemos un poquito del juego de la competencia. ¿Qué equipo te gusta? ¿Ves cosas diferentes de cuando jugabas a ahora cuando estás dirigiendo? Hablamos de Baulet. ¿Qué otros chicos te gustan? ¿Qué otros proyectos ves que pueden aportar no solamente a la Liga Nacional, sino en el básquetbol extranjero y en nuestra selección? Me gusta, digamos, los que vi más, por ahí me falta jugar en contra de muchos equipos del norte, recién estamos iniciando contra esos equipos. Me gustó mucho lo que vi de Quinza, porque aparte de la calidad de jugadores, me parece que tiene una intensidad defensiva increíble y que le da mucho rédito a la hora de correr la cancha. Ayer el partido que hizo Deck fue perfecto. Me parece que está teniendo una temporada excelente, una posición donde tiene gol, tiene capacidad atlética por la cancha, que puede dar unos minutitos de tres, y me parece que es un jugador también para pensar en el futuro, ya con más un poquito que Juan Pablo, tiene 20, pero creo que es una realidad ya del básquet argentino. Después de jugadores, me gusta mucho Argentino, porque Argentino, digamos, no tiene grandes jugadores que marcan diferencia individualmente, pero juega todos los partidos de igual manera. No hay caso, gane por 10, pierda por 10, mantiene un poco su historia, ¿no? Su filosofía de juego, Capelli, sí. Empezó con Capelli y ahora con Ariel está haciendo un trabajo bárbaro, y la verdad que la regularidad que demuestra temporada a temporada es envidiable. Y después, bueno, los demás equipos creo que tienen altibajos. Peñarol estaba muy bien y bueno, perdió el último juego, pero Peñarol es más de lo mismo, depende más por ahí de las individualidades que del juego de conjunto. Pero bueno, hay muchos equipos que bueno, pueden dar sorpresa. Atenas tuvo un veranito importante, después cayó, y bueno, Corrientes ahora está un poco bajo, pero creo que hay equipos importantes en la competencia que bueno, que juegan a buen nivel y que bueno, tienen sus rachitas, al igual que Obras, por ejemplo, que me había olvidado. Regular, con ese récord que tiene Quinza, es fuera de lo normal para nuestra competencia, ¿no? ¿Y dónde ubicás a Weber Bahía Basket en todo este análisis que haces con respecto a estos equipos? ¿Estás muy lejos? ¿Estás muy cerca? ¿Estás para pelear? ¿Estás para seguir creciendo? Obviamente que la idea es seguir creciendo. Yo quiero apuntar arriba, mis rivales. Los que busco yo es Boca, Comodoro, Argentina, buscar a esos jugadores. Todavía estamos a 4 partidos de ellos y bueno, mi objetivo es pelear con ellos una posición para los playoffs. Hay que sacarle por ahí a los jugadores de la cabeza de que nosotros tenemos que protegernos de los lugares del fondo. La idea es apuntar lo más alto posible, pasar ese mensaje que bueno, que ellos te crean lo que decís, ¿no? No alcanza con solamente decirlo. Está y bien. bueno, estamos en eso. Tuvimos una primera etapa de año muy complicada, con muchas lesiones, muchas idas y vueltas, y a partir de este año, del inicio de año, que recién estamos con el equipo completo y ya está, poder tener un buen rendimiento en los futuros juegos, pero lo importante creo que hoy en día es convencer de que podemos hacerle frente a cualquiera. Hemos hecho grandes partidos con muy buenos equipos y que bueno, tenemos que apuntar a eso y no pensar de otra manera. Y vos, Epo, y te hago la última, ¿en qué etapa estás? Vos ves a cómo juega Kimsa, obviamente observás el trabajo de Santander, ves cómo juega Obra, obviamente hablamos de Julio Lamas, haces el análisis de cómo juega Peñarol, mirás qué está haciendo Rearte con Argentino de Junín. ¿Vos en qué lugar estás? ¿Cómo en estos primeros pasos que estás dando, dónde te ubicás? ¿Qué crees que te falta? ¿En qué has ganado experiencia? Y faltan muchas cosas. Para eso yo diría que un entrenador se hace con los años, con la experiencia, con situaciones vividas y bueno, con un montón de cosas más. Los mejores entrenadores por ahí son los que más años en la carrera tienen, donde ya vivieron y están un poco curtidos y bueno, están acostumbrados a situaciones buenas y malas también. Pero bueno, yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Lo importante es que disfruto de lo que hago. Por ahí el año pasado me costó mucho menos en cuanto a convencer a los jugadores de lo que uno quiere. Este año, con la llegada de muchos jugadores y con mucha más experiencia, cuesta un poco más. Por ahí acostumbrados a jugar de otra manera, más conservador. Yo quiero ser más arriesgado, correr más riesgos a la hora de jugar. Y bueno, con los jugadores de más años cuesta un poco más. Pero bueno, estoy intentándolo y la idea mía como entrenador, más allá de que obviamente queremos ganar y que el resultado... y de una organización es lo deportivo, mi idea siempre fue convencer al jugador y que el equipo entre a la cancha y que se sepa lo que quiere jugar y que entiendan el mensaje y que lo pueden plasmar dentro del campo. Ese es mi objetivo hoy en día. Por ahí más adelante uno se propone más objetivos. Mi idea hoy es esa y que bueno, que soy de la idea que jugando de la manera que yo quiero estaríamos más de ganar que de perder, ¿no? ¿Y sonó el teléfono ese desde la CAP con algún llamado de sus Bieles o de Spiel por el tema de las divisiones formativas de la selección argentina o todavía no? He hablado con Juan un par de veces, pero hasta ahora son intensivos, porque no he hablado con Juan desde que volvió de Serbia y Eslovenia y bueno, tenemos que sentarnos y hablar y ver cuál es la idea y bueno, cuáles son las cosas y las concentraciones. No es fácil porque bueno, hay concentraciones según lo planificado en el medio de la competencia, así que hay muchas cosas que hablar y arreglar y la verdad que cuando ellos estén dispuestos y tengan el tiempo, ellos están muy ocupados, podamos hablar del tema. Pero bueno, para mí sería la verdad un orgullo, primero porque de entrada cuando yo dejé de jugar mi idea era trabajar con más chicos y bueno, me parece que esa edad me encantaría y me es donde por ahí mejor me siento, ¿no? Sepo, gracias por el contacto, felicitaciones por la victoria, un triunfazo realmente, ganarle a Kimsa, que ha perdido solamente 4 partidos en lo que va de la temporada, fue victoria de Weber 75-69, como siempre un gusto poder charlar con vos, gracias por el tiempo. Gracias, un abrazo Matías y bueno, nos estaremos viendo en cualquier cancha.